Bueno, pues estamos aquí en interacción teológica con otros compañeros pastores que estamos aquí en el fragor del ministerio, sirviendo a la Iglesia de Dios desde una perspectiva bíblica, una perspectiva evangélica. Estamos estudiando conceptos esenciales de teología. Y hoy vamos a continuar con uno de los temas más apasionantes que hay en el estudio de la teología, y es el tema de la elección. Y hay tres cosas que vamos a considerar hoy con un poco más de detenimiento, así como sus implicaciones, y son el tema de la elección, el tema de la predestinación, el tema de la reprobación. Y verdaderamente es uno de los asuntos más controversiales en temas de teología, porque tiene directas implicaciones y aplicaciones en la vida y en el ministerio de una iglesia. Este es el cuarto de los subtemas de la doctrina de la salvación. Y vamos a entrar de lleno, solamente para ir calentando motores. Vamos a volver a leer uno de los párrafos que supone ya estudiamos aquí los alumnos y yo. Vamos a pedirle a un voluntario rápido que nos haga el favor de leer el párrafo. La elección. La elección. La elección es el decreto de Dios mediante el cual escogió en Cristo a algunos seres humanos antes de la fundación del mundo para ser salvos, hijos y herederos suyos. No por mérito de ellos, sino por el puro afecto de su propia voluntad soberana. La elección desde la perspectiva bíblica implica la proclamación del evangelio y la responsabilidad humana de arrepentirse y creer en el evangelio. Estamos hablando de los decretos de Dios. En la clase anterior discutimos el tema de los decretos de Dios. Aquí estamos hablando de los decretos de Dios, son sinónimos de decreto, son decisiones. Decisiones, número uno, autónomas. ¿Qué significa autónomo? Pues soberano. Decisiones privadas. ¿Qué significa eso? Que no pidió una votación. No pidió la opinión de otros. Son decisiones autónomas o soberanas y privadas. Es decir, secretas, es otro sinónimo. Que fueron hechas en la mente de Dios. De eso estamos hablando cuando hablamos del tema de la elección. Estamos hablando de los, ¿cómo se puede decir? De los pensamientos de Dios antes de crear las cosas. ¿Está claro? En ese proceso de la elección hay básicamente tres perspectivas con respecto a la doctrina de la elección. Elección por soberanía, elección por presciencia, elección colectiva. Ténganlos claros. ¿Cuáles fueron? Soberanía, presciencia y colectiva. Y colectiva. ¿Cuál creemos nosotros que es la perspectiva bíblica? Soberanía. ¿Por soberanía? Soberanía. Ok. ¿Qué significa eso en sus propias palabras? Levante la mano para darle la palabra al que quiera opinar. Que es algo que Dios hace, okay, de su propia voluntad. Muy bien. De su voluntad soberana, es decir, se llama por soberanía, porque Dios no toma en cuenta la opinión de nadie. Julián, ¿quieres agregar algo? ¿Julián? No, está bien. Sí, ok, muy bien. Estás en lo correcto, Isaí, ya. Te dimos visto bueno, Julián y yo. Ok. Perdón. Segunda perspectiva es la predestinación, perdón, la elección por presciencia. Pero antes de irnos para allá, hay que hacer una aclaración. Cuando nosotros decimos que la elección es por soberanía, no estamos diciendo, como algunos suponen, que la elección soberana de Dios no exige que se tiene que predicar el evangelio, y no exige que el hombre es responsable de arrepentirse y creer al evangelio que le es predicado, sino que son inseparables, que en el decreto de Dios, él no solamente decidió escoger algunos, a esto llamamos la elección, sino que también él estableció un proceso para llegar a un destino final. Este proceso soberano, soberanamente decidido por Dios, se llama predestinación. No es lo mismo, aunque se parecen mucho, la elección y la predestinación. ¿Me doy a entender? Entonces, son inseparables, pero no es lo mismo. ¿Entienden la diferencia? ¿Cómo la entendieron ustedes? ¿Cómo la entiendes tú, Saúl? Bueno, la elección es que él escoge soberanamente a las personas que él va a salvar. Y él, en su plan soberano, había determinado desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios, a los que iba a salvar. Ok. Sonó lo mismo. A ver, vamos a dar la oportunidad a otro. ¿Cómo lo explicaría a otro? ¿Cómo lo explicaría? A ver, Isaí. ¿Entiendes? ¿Qué entiendes tú? Ok. Que la elección soberana de Dios no nos exime de nuestra responsabilidad de creer y arrepentirnos. Dios en su gracia no, nos ha dado esa responsabilidad. No podemos irnos al extremo de decir Dios es soberano y me va a salvar y yo voy a vivir de la manera que quiera vivir. No. Entiendo muy bien, eso es lo mismo que dije yo, pero no es lo que estoy preguntando. Estoy preguntando, ¿qué es la diferencia teórica, conceptual, entre elección y predestinación? Ok. Lupe, ¿querías agregar algo? Gracias. Solamente, Ismael. Creo que tendría, cuando estamos hablando de elección, tendría que ver también porque él conoce el futuro. Y... muy bien, tiene que ver con eso, sí, tiene que ver con eso. Ahora, vuelvo a decirlo de otro modo. Solo lo que porque quiero... la palabra predestinar está hablando de un destino anticipado de... Exactamente, eso es todo, esa es toda la diferencia. Entonces, cuando hablamos de predestinar, significa el enfoque de la decisión de Dios en la predestinación es el futuro, el propósito final por la que Él elige. La palabra elección significa el acto de separar. ¿Me doy a entender? Sí. Mientras que predestinar enfoca el propósito por el cual hizo la separación de algunos. ¿Me doy a entender? Sí. Eso tiene que quedar claro para nosotros, porque también las palabras griegas tienen esa implicación. Sí. ¿Okay? Sí, porque, digo, en la elección, si alguna vez lo hemos, bueno, lo he revisado, porque tenemos que predicar a veces de textos de la elección que no son populares, pero lo tenemos que hacer si vamos a ir a los textos. Por ejemplo, en la palabra en griego, que digo, el erudito eres tú, pero espero no decir alguna barbaridad. Elección es escoger de entre muchos algo para sí mismo, porque cuando la estudié dice que estaba en voz pasiva, sobre todo en Efesios, dice, es escoger para sí mismo, entre sacar de. Entonces, esa es la palabra elección, entre sacar de para sí mismo de un grupo. Elegir. Y predestinar es proorizo, que significa antes, es destinar antes, anticipadamente. El hecho de que escoges unos implica que no escoges a los demás. Si no, no tiene caso. Los escoges a todos. ¿Me doy a entender? Entonces, si tú los escoges a todos, ¿para qué llamarlo escoger? O elegir, ¿cierto? No escoges nada, simplemente todos están ya incluidos. Pero el hecho de separar entre dos grupos implica que unos no van a ser escogidos, que van a ser dejados. ¿Está claro? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Es tan obvio, Luis. Sí, porque eso es parte del debate. Parte del debate es la resistencia que hay en un grupo de evangélicos a admitir que no todos son elegidos para ser salvos. Ese es hasta Tim LaHaye, algunos lo conocen, el de Dejados Atrás, Ya falleció, por cierto, hace poquito, un par de años, si no me equivoco, tal vez más. Tim LaHaye llegó a decir que la doctrina de la elección es satánica. Así dijo él. Entonces, sí, hay un grupo de evangélicos que se resiste, pero activamente, a esta verdad, aunque es tan, tan obvia y abrumadora la revelación bíblica acerca de este tema. Pues no sé, nadie que aprecie un poco la revelación especial, la Biblia, podría negar que hay suficiente testimonio para la doctrina de la elección. Entonces, ahora, ¿cómo tienen que lidiar con eso? Interpretándola. Entonces, la doctrina de la elección implica que algunos no son incluidos en el grupo. ¿Me doy a entender? Ahora, los que sí son incluidos, ¿para qué son incluidos? ¿Me explico? ¿Para qué son incluidos? Depende de la perspectiva con la que tú escogiste. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que tú vas al mercado. Andas en el mercado. Y de pronto te dicen, a ver, vamos a... Ya que estás aquí, Efraín. A ver, Efraín, ya que estás aquí, agárrate unos mangos. Llévate unos, ándale, para casa. Y entonces tú dices, ay, pues gracias. Entonces ahí te dan algo y empiezas a escoger algunos mangos, te los llevas para la casa, llegas ahí con la señora, le dices, mira, me regalaron unos mangos, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con ellos? Pues hay que, no, pues hay que hacer una mermelada, pues hay que hacer un pay de mango, qué sé yo. Entonces, primero los escoges y luego ves para qué los quieres. ¿Me doy a entender? Escenario número 2. Voy a ir, quiero hacer un smoothie, un licuado de mango. Yo ya tengo en mente lo que quiero hacer. Entonces voy a ir por eso. Y tú escoges con base en el propósito anticipado que tú tienes. ¿Me doy a entender? Son dos perspectivas diferentes, ¿o no? De hecho, son contrarias, ¿sí o no? Dijimos, si no es por soberanía, entonces tiene que ser por presciencia. Ahora, ya expliqué en su debido momento qué es la elección por presciencia. Tal vez algunos de ustedes lo recordarán. Y si no, vamos a pedirle a Saúl, ya que él estaba ahí conectado, que nos haga el favor. ¿Lees, por favor? Sí, dice, este punto de vista mantiene que Dios elige a base de la fe prevista. Por la elección entendemos ese hecho soberano de Dios, por el cual, por gracia, Él escogió en Cristo Jesús para la salvación a todos aquellos que sabía de antemano que le iban a aceptar a Él. Esta perspectiva es la más popular en el mundo evangélico hoy por hoy. La más popular de todas. Entonces, es la elección por presciencia. Pero, ¿cuáles son los problemas de esa perspectiva? Ya habíamos hablado algo de eso. ¿Cuáles son los problemas? En primer lugar, no sé si ustedes están captando algunas de las implicaciones de esa perspectiva, pero todas las iglesias pentecostales, bueno, no todas, ni que las conociera todas, ¿verdad? Pero por principio las iglesias arminianas creen esto. Iglesias de tendencia pentecostal, neopentecostal y muchas iglesias no pentecostales bautistas, e incluso Dios que tres, aunque parezca contradictorio, iglesias presbiterianas, prácticamente 70% o más de todos los cristianos evangélicos hoy creen esto. Saúl. Sí, no, creo que ya lo habías explicado en el video que revisamos, ¿no? De que mandaste de la clase, lo habías explicado esta parte, si no mal recuerdo, que si es desde esta perspectiva, el hombre se involucra en el proceso de la salvación y le quita a Dios el conocimiento de quién, de su omnisapiencia, del que él lo sabe todo. Entonces, él tiene que esperar a ver si el hombre va a creer o no. Entonces, le demerita un atributo de Dios. Exactamente. Entonces, es importante dejar esto claro, porque nosotros debemos recordar que el hombre tiene un gravísimo problema. ¿Y cuál es el problema? Está muerto. Está muerto. ¿Cómo haces para que un muerto decida creer? Ese es el problema con esta perspectiva, que socava toda la doctrina de la martirología. ¿Verdad? Asume que el hombre puede y quiere aceptar a Cristo y asume otra cosa todavía peor. que Dios no lo sabe todo. Dios no lo sabe todo. ¿Captan cómo? ¿Captan cómo? ¿O no? ¿Por qué la elección por presciencia compromete el atributo de la omnisciencia? ¿Por qué? A ver, reflexionen. Porque Dios tiene que esperar en el hombre para saber. Exactamente. Entonces, Dios tiene que esperar a ver qué va a hacer el hombre cuando es expuesto al evangelio para saber si va a creer o no creer. Y entonces, ya que ve que cree, entonces ya dice, ay, ahora sí ya sé qué hacer. ¿En serio? Eso es lo que está diciendo esa perspectiva. ¿Captan el punto? Se compromete la naturaleza de Dios. Se compromete la verdad acerca de la corrupción, de la incapacidad total o la depravación total del hombre caído. ¿Me doy a entender, amigos? Y también se compromete la verdad de que la salvación solo es por gracia y no por obras. ¿Por qué? Porque el hombre decide. Entonces hay un atributo, crédito humano dentro del evento, la experiencia de salvación en cada persona. Exactamente. Y también se compromete la doctrina del Espíritu Santo, porque uno de los ministerios del Espíritu Santo es la regeneración. Pero desde esa perspectiva, la regeneración no es un acto solamente del Espíritu Santo, sino que es un acto que depende ¿de quién? De la voluntad del hombre. Entonces, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice Juan 1:13. Pero esa perspectiva dice, bueno, son regenerados por voluntad del hombre, que fue el que decidió creer en Cristo. ¿Me doy a entender? Sí. Pues como pueden ver esto, esta perspectiva de la elección por presciencia tiene grandes implicaciones contradictorias a la teología bíblica. ¿Está claro? Pero ¿cuál es la base que usan para sostener esta postura? ¿Cuál? ¿Alguien sabe cuál? Porque sigue siendo la más popular. ¿La de Pedro? ¿Eh? No sé quién. El pasaje de primera de Pedro 1. Exactamente, porque hay dos pasajes de la Escritura que hablan de eso. Entonces, sí hay una base bíblica en la cual se usa como base para esta postura. Son dos pasajes, el de primera de Pedro, ¿y cuál es el otro? ¿Alguien recuerda? Romanos, ¿no? Romanos 8. Vamos 8. Para allá entonces. Pues vamos a esos pasajes porque ese es el tema de la discusión ahora. Entonces, permítame. Ahí están mis notas. Ok, entonces, estamos. Ahí está. Ok, entonces fíjense bien. Esa es la elección por presciencia. Estamos discutiendo. Ahora quiero que vayan conmigo a unos pasajes de la Biblia. Primero, Romanos 8:29. Vamos para allá. ¿Están listos? Romanos 8:29. Ok, ¿dónde está mi Biblia? Solo para recordar. Algunos hasta de memoria se lo saben o deberían. Ok, ¿qué dice? Porque a los que de antemano conoció. Estas dos palabras son solo una en el texto original, que es la que esta que está aquí. Proekno viene del verbo ginosco y pro significa antes, conocer anticipadamente. Vamos a mostrarles acá en el español para que ustedes puedan verlo. Dice a los que de antemano conoció, esta debe ser la palabra. Proginosco, como les decía, ginosco es conocer y pro significa antes. Aquí dice conocer anticipadamente. Entonces, aquí en este versículo se usa este concepto de conocer anticipadamente y el otro está en primera de Pedro 1, como ya mencionó, creo que fue Julián, no me acuerdo bien. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, estoy en la Biblia de las Américas, en la Nueva Biblia de las Américas, dice, a los expatriados de la dispensación, a los elegidos, a los eclectoi en griego, ¿dónde está? No sale aquí, sale hasta en el versículo 2 en el texto griego, vamos a ver. A los, ¿dónde está? No lo vi, otra vez. ¿Dónde está? Dice, Petros, apóstolos, Jesucristo, eclectois. Aquí está la palabra. Eclectois es la palabra, aquí en caso dativo, que se traduce escogidos, del verbo eclegoma, y aquí está el adjetivo, y es escogido o elegido. Eclectos, como podemos ver. Entonces está hablando de los escogidos, y luego dice en el versículo 2, de 1 Pedro 1, 2, según él, previo conocimiento, traduce aquí la Biblia de las Américas. Vamos a ver cómo traducen las otras versiones. En la Biblia textual, el designio de... Ah, fíjense aquí, ya hizo la interpretación, la Biblia textual. Designio es decisión. Elegido según la presciencia, ¿ven? Conocimiento es ciencia y pres es antes. Pre, antes, conocidos. Presciencia. Por eso se dice... Elección por presciencia, el conocimiento previo, traduce Reina Valera 60, Reina Valera actualizada, el previo conocimiento es lo mismo, Reina Valera contemporánea ya no lo tradujo así, ¿se fijan? Esta ya es una interpretación más correcta de ese concepto. La Nueva Versión Internacional, para no meterse en problemas, como es la favorita, previsión, aquí dice visión, Dios vio anticipadamente, no es conoció para ellos la Nueva Traducción Viviente, el Dios el Padre los conocía, no dice explícitamente antes, previsión, la Biblia al día, Dios habla hoy, aquí fíjense, ya se sale de ese estándar y de una vez es la interpretación que yo creo que es la correcta, había escogido, se fijan que no tradujo conocido, sino que tradujo escogido de una vez, y ya van a ver ahorita cómo llegan a esa conclusión, pero yo los voy a llevar a través del proceso. Elegidos por medio de la consagración. Yo no sé dónde sacan estos, los de la Nueva Biblia Española. Creo que son católicos. Bueno, conoció de antemano la Biblia latinoamericana del 95, la palabra de Dios. Eligió también, esta ya está bien traducida teológicamente, no solo exegéticamente. De antemano, la pechita, previo conocimiento, la English Standard Version, for knowledge, conocer anticipadamente. ¿Alguien está viendo por ahí el Super Bowl? For Knowledge, la King James. Y bueno, ya vieron cómo tradujeron todas aquí. Bueno, todas, pero muchas de las que tengo. Y es el verbo prognosin. Bueno, este es un sustantivo, no es verbo, pero es del término ginosco y anticipadamente. Entonces, es el mismo que vimos allá en Romanos. Son los únicos dos pasajes de todo el Nuevo Testamento que mencionan que Dios escogió por preconocimiento. Repito, los únicos dos pasajes del Nuevo Testamento que dicen que Dios escogió con base en su conocimiento anticipado. ¿Ya ves, Luis? ¿Ya ves que Dios sí supo? Y como él supo anticipadamente, dijo, ah, los escojo por esto, porque ya supe. Entonces, esa es la base lógica que usa esta perspectiva para defender su punto. ¿Me estoy dando a entender? Ok. Ahora, la pregunta es, ¿realmente Pedro y Pablo en Romanos 8:29 y Pedro, están usando esa lógica o están usando otra lógica? Porque si están usando esa lógica, entonces Pablo mismo se contradice al mismo, porque él en Efesios capítulo 1 dice que Dios nos eligió conforme al puro afecto de su voluntad, según su beneplácito. ¿Me doy a entender? Y ahora resulta que no fue con base en su voluntad, sino fue en la voluntad de los hombres que decidieron creer y que Dios descubrió anticipadamente. Pero aquí les tengo la noticia. Vamos a hacer un estudio exegético de este concepto teológico de elección por preconocimiento. Para lo cual vamos a leer algunos otros pasajes importantes. Entonces, vamos a ver Éxodo 2.25 para empezar. Vamos a leer muchos pasajes, así que nos vamos a tratar de ir rápido. Éxodo 2.25. Vamos a leer ahí, vamos a pedirle a alguien que lea. ¿Qué dice? No está puesto, Luis. Ah, no, ah, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? A ver. Gracias. ¿Ahora se ve? ¿O todavía no? Ya. A ver, lee él. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. O como dice la Reina Valera, vuelve a leer. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Este verbo que dice aquí reconoció es el verbo conocer en hebreo. El verbo yadá, si no me equivoco. Vamos ahí a ver el texto hebreo. Que tradujo aquí la Biblia de las Américas, los tuvo en cuenta. Pero en hebreo es el verbo, ahí está, yadá. El hebreo se lee de derecha a izquierda. Esta es la yod, esta es la, bueno, así se pronuncia ya. Yadá. Lo que el texto literalmente está diciendo es que Dios conoció. Así se debería de leer. De hecho, debe haber algunas traducciones que así lo debieron. Ahí está, Biblia textual. Y miró a Elohim, a los hijos de Israel, y llegó a ser conocido por ellos. Ahí tradujo en voz pasiva, pero no está en voz pasiva, sino como está en la tercera edición, los reconoció. Reina Valera, los reconoció Dios. Entonces, la pregunta que hacemos aquí es esto. Observen una vez más el texto. Miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Aquí la frase reconoció es una interpretación porque el hebreo literalmente dice los conoció Dios. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo o no? Bueno, si no les queda claro lo que estoy diciendo es esto. Éxodo 2.25 dice que cuando los israelitas estaban en Egipto, Dios los conoció. ¿Apenas Dios los conoció cuando estaban en Egipto? No. Aquí quiere decir que el verbo conocer no se usa en el sentido típico que nosotros estamos interpretando, como descubrir algo que yo no sabía. ¿Me doy a entender? Se está usando en otro sentido. Ahorita vamos a descubrir juntos en qué sentido se usa el verbo conocer cuando respecta a estos asuntos. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Amós. Éxodo, ahí mismo en Éxodo 33, 17. Vamos otra vez. Éxodo 33, versículo 17. Leemos. Dice en Reina Valera 60. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Y lo que dice, y te he conocido por tu nombre. ¿Acaso Dios no conocía a Moisés? De antemano les digo, uno de los usos, el único uso lógico en los pasajes que vamos a ver para el verbo conocer es escoger. Conocer se usa de manera sinónima en muchos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento con escoger soberanamente. Se los voy a demostrar. ¿De otro modo Dios no conocía a Moisés? Otros ejemplos. Vamos allá. Ahora, a Amós 3.2. Amós 3.2. A ver, lea por favor. Baby. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Le está hablando a Israel en el contexto de Egipto. Dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Pregunta para ti, Ivy. ¿Dios no conocía a ninguna otra familia, a ninguna otra nación más que a los israelitas? Sí. Él conoce a todos, ¿verdad? ¿Qué está diciendo en el contexto de Éxodo? Cuando Dios lleva al pueblo de Israel al monte de Sinaí y les dice, ustedes van a ser mi especial tesoro, mi pueblo escogido. Entonces, obviamente, este pasaje no puede significar que Dios no los conoce, que Dios no conocía a nadie más que los israelitas. ¿Qué tiene que significar? Escoger. Escogerlos. Estoy diciendo, yo los escogí a ustedes. Ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí soberanamente a ustedes. Y por eso los trato así. Con disciplina, porque son sus hijos. Otros ejemplos. Jeremías 1:5. Hablando del profeta. Jeremías 1:5. Dice. Vamos a pedirle a Efraín, a ver. Habilita tu micrófono y lee el versículo 5, Efraín, fuerte y claro. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? ¿Que Dios solamente conoció a Jeremías o que lo escogió para un propósito? Lo escogió. Lo escogió para ser profeta. ¿Me doy a entender? Entonces, el hecho de que Dios conoció a Jeremías desde el vientre de su madre no solamente significa que lo conoció. ¿Qué está diciendo? Que lo escogió para ser profeta. ¿Me doy a entender? Otro ejemplo. A ver, Saúl. Micrófono. Es como pregunta. No sé. Sí, algunos comentaristas, por ejemplo, William Barclay dice, porque lo había revisado ya con las notas que nos mandaste, la palabra en griego es, ¿cuál es la etimología de la palabra en griego? Prognosco. Okay, bueno, conocer de antemano, ¿verdad? En el Antiguo Testamento es hebreo, es yadá. Sí, pero en griego es conocer de antemano. Sí. Leí algunos, decían que en este preconocimiento es más de propósito. Como lo estás diciendo, es más de propósito. Él sabía de antemano el propósito que tenía en la elección. Sí. Por ejemplo, como a Jeremías. Sí. Eso sí me conocer es que yo tenía un propósito para ti de antemano. ¿Pero qué es eso, si no lo que estamos diciendo? Sí, digo, es reforzando lo que comentan algunos comentaristas. Entonces, sí, en ese sentido va propiamente. Sí, claro. Okay. Pues, ahora seguimos. Oseas 8:4. Vamos a ver Oseas 8:4. Vamos para allá. Ok, a ver, vamos a pedirle a Juan que nos lea. A ver, Juan, échale ganas. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Construyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Gracias. Vamos a verlo en hebreo. Yo pensé que tenía el texto hebreo aquí, pero parece que no. Pero bueno, tengo aquí el interlineal. Fíjense bien. Aquí donde dice... este no es el versículo. Es el... ¿Dónde está? Habla del pueblo de Israel. Me equivoqué por lo que veo. Bueno, vamos al siguiente. Se los debo. 13:5, es el 13:5. Vamos para allá. Ok, dice, aquí está. Está hablando Jehová. Dice en el contexto, mas yo soy Jehová tu Dios. Desde la tierra de Egipto. Otra vez el contexto del Éxodo. ¿No te conocí en el desierto? A ver, una pregunta. ¿En realidad Dios comenzó a conocer al pueblo de Israel en el desierto? ¿Qué sucedió en el desierto de Sinaí? Otra vez, Dios escogió a Israel para ser su nación en el desierto. ¿Me doy a entender? Pues podemos ver que la única forma en que haría sentido el verbo conocer aquí es una elección soberana por amor. Volvemos al texto otra vez. Ahora vamos a ir a Hechos, ahora en el Nuevo Testamento. Observen esto. En Hechos 2, versículo 23. Está Pedro predicando en Pentecostés. Dice el 22, varones israelitas, oíd palabras, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, entonces está hablando del Señor Jesús, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Entonces, la pregunta es, ¿Cristo murió y Dios simplemente se enteró de eso? ¿O Dios eligió a su hijo para que lo hiciera? Porque aquí se vuelve a usar el mismo concepto del que hablamos hace un rato. Aquí lo voy a poner en griego, que es este que está aquí. Prognosi, del verbo una vez más, conocer, ginosco, y pro, anticipadamente. Por el previo conocimiento de Dios. Por el previo conocimiento de Dios. Entonces la pregunta es, ¿Cristo, Dios el Padre, simplemente se enteró que iba a Cristo a morir? ¿O lo destinó para eso, a su hijo? ¿Me doy a entender? Obviamente conocer no solamente significa que Dios se entera de las cosas. Significa que Él las ordena. ¿Me explico? Sí. Él las decide. Otro ejemplo. Romanos 1. Vamos para allá. Dice, hablando de Pablo, apartado para el evangelio de Dios, dice. Apartado para el evangelio de Dios. Perdón, no es el 1, es el 11. Ya dice yo, pues. Versículo 2. Dice, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? Entonces, Dios a su pueblo desde antes conoció. Quiso decir Dios, pues, me voy a adelantar en las edades futuras. Vamos a ver qué eligen los israelitas. ¿Creerán o no creerán en mí? Ay, mira, sí creyeron. Entonces, como ya sé que sí me van a aceptar, entonces los escojo. ¿En serio? ¿Así funcionó para Israel? ¿Así funcionó? ¿No han leído la historia de Génesis 12? ¿Cómo Dios llamó a Abraham? Dios fue el que le dijo a Abraham, ven, sal de tu tierra y de tus parientes a la tierra que mostraré, y yo voy a hacer de ti una nación grande. Y en tu nombre todas las familias serán benditas, y tú, y hago un pacto contigo, pacto renovado con Isaac, su hijo, con Jacob, su nieto, y pacto ratificado en Sinaí por medio de Moisés, el pacto mosaico, el pacto palestino también. Entonces, como vemos, desde el principio Dios soberanamente escogió al pueblo de Israel, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, estamos viendo ahí en Romanos 11, 2, que Pablo retoma ese concepto, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció, entiéndase, al cual antes eligió. Otro ejemplo, Primera de Corintios 8, observen cómo dice en el versículo 3, si alguno ama a Dios, es conocido por él. Entonces, aquí está hablando de los creyentes. Los creyentes, dice, si alguno ama a Dios, es conocido por él. Es conocido por Dios. Entonces, si alguno ama a Dios porque Dios lo conoce. ¿Hace sentido? Lo que está diciendo Pablo es lo mismo que dice Juan en su carta. Si alguno ama a Dios, es porque esa persona es escogida por Dios. O sea, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Me doy a entender? De otro modo, ¿cómo interpretas el pasaje? A ver, explíquenme ese pasaje de otra manera. ¿Cómo? Siguiente ejemplo, Gálatas 4:9, dice, más ahora conociendo a Dios, o más bien, en voz pasiva, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Si solamente somos conocidos por Dios, ¿qué sentido tiene ese pasaje, hermanos? ¿Entienden? ¿Qué sentido tiene ese pasaje? Dios solamente conoce, pero no decide nada. ¿Sí me estoy explicando? Pues obviamente lo que Pablo está diciendo no es que Dios simplemente sabe de ellos. Lo que está diciendo es que Dios los escogió. Ellos no pueden volver en contra del evangelio. Ellos han sido elegidos por Dios. Ese es el punto. Y el último que vamos a ver, quizás el más contundente por el contexto en el que está dado, está en 1 de Pedro capítulo 1. ¿Y por qué lo digo? Porque es precisamente en 1 de Pedro 1, 2, que dice elegidos según la presciencia de Dios. Y aquí en el mismo contexto, en el mismo capítulo, se vuelve a usar ese concepto, pero no con respecto a los creyentes, sino con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Quiero que observen esta palabra. Está hablando de Cristo. Cristo, dice, la sangre preciosa de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Quiero que ustedes observen, este verbo destinar en griego es el verbo, es el mismo concepto, proegnosmenu, que aquí está en forma de participio. Aquí ustedes pueden ver, es un participio, no es cierto, vamos a ver, dice, es un verbo perfecto pasivo. Entonces es un verbo perfecto pasivo, proegnosmenu. Y el verbo del que estamos hablando es proginosco. Otra vez, hace rato se los mostré. Proginosco. Y significa conocer anticipadamente. Entonces, volvamos al texto. Este verbo es el mismo. Este que fue de aquí traducido, destinado, es el mismo, es la misma raíz que se tradujo aquí, según la presciencia. Muestro de nuevo. Prognosin. Aquí está una vez más. Prognosis. Este es el sustantivo de la misma raíz. Prognosis. Conocimiento previo. Entonces, si nosotros traducimos de la misma manera, aquí dice presciencia, este texto literalmente lo que está diciendo en el griego es lo siguiente. Que Cristo fue previamente conocido desde antes de la fundación del mundo. Pero es que es obvio. No puede traducirse el versículo más que fue designado, que fue decidido por Dios, que fue destinado. Por eso casi todas las versiones traducen fue elegido o fue destinado, porque es la única forma en que el pasaje hace sentido. Se los voy a demostrar al comparar las versiones. Observen. La Biblia de las Américas traduce, estaba preparado. La Biblia textual, escogido. Reina Valera, destinado. Reina Valera actualizada, destinado. Destinado. Escogió. Eligió. Escogió. Como pueden ver, ninguna traduce preconoció. Destinado. Escogido. Aquí es la única que se sale del estándar. Dice, pensaba en él desde antes. Y sigo, destinado, la palabra de Dios para todos. La palabra en lenguaje sencillo, Dios había decidido, todavía más explícito. Estaba designado, la peshita. Y esta en inglés sí dice como dice el griego. He was foreknown. Él fue conocido anticipadamente. La King James no, esa dice foreordained, que fue ordenado, o sea, designado, decidido, preparado, la Biblia de las Américas. Y la versión Recobro, esa sí tradujo, aunque aquí tiene varios conceptos, dice conocido desde antes. Es la única versión que traduce así. Como pueden ver, ¿a dónde llegamos en conclusión? Es un concepto tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, muy usado el verbo conocer para referirse a elegir soberanamente. Por lo tanto, Romanos 8:29 y Primera de Pedro 1:2 no quiere decir solamente que Dios supo que ellos iban a creer. Quiere decir que Dios decidió que ellos iban a creer. Eso es lo que yo creo, que le hace justicia a toda la teología bíblica. ¿Me estoy dando a entender, amigos? Por lo tanto, la perspectiva más popular del mundo evangélico hoy, que es la elección por presciencia, es una distorsión de la realidad. Yo sé que esto no les va a gustar a muchos, no es mi intención ser ofensivo, pero aquí vamos en búsqueda de la verdad, no estamos en búsqueda de la democracia. ¿Qué dice la mayoría? Sino, ¿qué dice el que importa? ¿Qué dice la palabra de Dios en verdad? ¿Me doy a entender hasta aquí, amigos? Ahora, yo sé que estas discusiones muy rara vez las vas a tener tú en la iglesia, pero al menos tu pastor las tienes que entender. Porque sí puede haber debate entre uno que otro que llega a la iglesia y dice, no, ustedes están creyendo mal. Porque la Biblia dice que somos predestinados por presciencia y no por soberanía, lo cual es falso. Acabo de demostrar que aún esos versículos que dicen que Dios conoce anticipadamente se deben interpretar en el contexto bíblico como decidir por soberanía. Además que hay versículos explícitos que si lo dicen, ya lo mencioné y los termino citando por último, que son los que ya conocemos en Efesios 1, versículos 4, 5 y 11. Vamos a pedirle a alguien de los que no ha participado que lea. Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿De la voluntad de quién? De Dios. Entonces, según este versículo, Dios nos escogió y nos predestinó solo por su propia voluntad soberana, por el puro afecto de su voluntad. Versículo 11. Tú mismo lee, por favor. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿De la voluntad de él o de la voluntad de ellos? De él. ¿Captan el punto, amigos? Entonces, hemos dicho tres perspectivas acerca de la elección. Elección por soberanía, elección por presciencia, y la tercera, ¿cuál era? ¿Quién recuerda? Colectiva. Colaboración. Colectiva. Ahora, ¿cuál es esa perspectiva? Vamos a pedirle a alguien de ustedes que nos haga el favor de leer. La elección es primordialmente la elección de Cristo, entonces la elección de la comunidad y finalmente la elección de individuos. Una vez que se hacen miembros del grupo por su fe, no podemos hablar de individuos que fueran elegidos antes de la fundación del mundo, sino solamente de la iglesia como elegida en semejante manera en Cristo. Cuando un individuo cree en Cristo, es colocado en ese grupo elegido y entonces se le puede llamar elegido. Ahora, en sus propias palabras, ¿qué? ¿Qué es la elección colectiva? Dios escogió al pueblo de Israel, Dios escogió la iglesia, Dios escogió a Cristo. Cristo, Israel, la iglesia. Si tú eres parte de Israel por la fe, eres escogido. Dios escogió a Israel, el grupo, no a los individuos. Dios escogió a Cristo y los que estén en Cristo, Israel o la iglesia, según la teología del pacto. Si tú te llegas a convertir en miembro de la iglesia, eres escogido ahora, porque Dios escogió la iglesia. O sea, Dios escogió el organismo, no los individuos, no los miembros, sino el cuerpo. Dios escogió el pueblo, no a los individuos en particular. Dios escogió a todo el grupo. Y los que se meten al grupo ya la hicieron. Eso es lo que dice esa postura. ¿Entienden? Entonces, eso es, esta perspectiva le quiere hacer un favor a Dios, lo quiere defender. ¿Me doy a entender? Ellos dicen, bueno, si decimos que Dios elige por soberanía, ¿por qué se pierden algunos? Dios parece malo. Vamos a defender su reputación. Vamos a buscar una manera en que Dios siga siendo bueno, porque Él elige, pero que los pecadores tengan la culpa de su perdición sin que nadie salga lastimado. Entonces, ¿a quién elige Dios? Pues si elige a los individuos, quiere decir que uno los dejó. Mejor decir, Dios elige en Cristo a los que estén en Cristo. ¿Y quiénes están en Cristo? Pues el pueblo de Israel y la iglesia. Entonces, los que entren en esos grupos ya es decisión de ellos. La elección ya está dada por Dios. El que quiere entrarle, como quien dice, Dios compró el camión al cielo. Súbete al camión. Ah, ¿no te subiste? Pues, no te subiste al rey. Pero pues ya Dios se lava las manos y dice, yo compré el bus, tú no te subiste. Hay un problema en pensar que la elección es colectiva. Pues el problema es muy obvio. Vamos al texto. Y cuando vamos al texto bíblico, descubrimos que Dios no habla en términos colectivos cuando se refiere a la elección, que la mayoría de veces los términos de Dios en respecto de la elección son muy particulares. Vamos a ver algunos ejemplos. Segunda Tesalonicenses 2:13. Vamos a verlo. Segunda Tesalonicenses 2:13. Ok. Por ahí pueden poner en silencio su micrófono a alguien que está habilitado. 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor que os haya escogido. Aquí dice específicamente Pablo que Dios escogió a los hermanos en Tesalónica. No los escogió a todos, sino escogió a los tesalonicenses creyentes en particular. Primer ejemplo, ¿está claro? Otro ejemplo, Hechos 13:48. Vamos a leer. Hechos 13:48. Dice, entonces, ¿dónde está? Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Creyeron, observen esta palabra, todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué sentido tendría poner la palabra todos si lo único que Dios escoge es colectivamente? ¿Me doy a entender? ¿Por qué decir todos los que fueron designados? Si no es cierto que Dios elige individualmente, ¿para qué poner esa palabra? Si ya en la iglesia o en Israel está la elección. Pero ahí dice claramente todos. Quiere decir que sí hay una elección específica de individuos. Otro ejemplo. Lo tenemos en Hechos 9:15 con respecto a Pablo. Digo, este es uno de los más claros. El Señor Jesús, ahí hablando con Pablo, ¿qué le dice? ¿Puede leer alguien, por favor? Hechos 9:15. Con Ananías. ¿Qué le dice el Señor a Ananías? El Señor le dijo. Adelante. Adelante. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pregunta. Instrumento, singular o plural. Singular. Escogido, singular o plural. Singular. Este. Entonces, sí. Es obvio, hermanos. Es obvio. Pablo fue escogido de manera individual. ¿Sí o no? Directo. Y lo mismo vemos, vamos a ver solamente un pasaje más. Apocalipsis 13, ahí cuando se narra de las bestias, la que sube del mar y la que sube de la tierra. Ahí en el versículo 8 hay una revelación muy bonita, muy, muy clara. ¿Puede leer, por favor, ahí? La adoración, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, aquí se hace una aclaración muy, muy obvia. Dice, y la adoraron, o sea, la imagen de la bestia, la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Quiere decir que si se menciona que había personas cuyos nombres no estaban escritos, pues la implicación es que hay personas cuyos nombres sí están escritos. Sí están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, sí hay una elección particular, específica de individuos, con todo y nombre. ¿Me doy a entender? Por lo tanto, por eso creemos que también la elección colectiva es una perspectiva incorrecta. Incorrecta. Ahora, vayamos pues al punto de la predestinación, porque este tema es muy abarcador y necesitamos acelerar la velocidad. Muy bien. Santiago, lee, por favor. ¿Me escuchas? Si no, quien quiera. La predestinación. Sí, yo tenía palabra. El plan por el cual Dios de manera anticipada ha ordenado todas las cosas que habrán de suceder, en especial en lo que respecta a los escogidos. Muy bien, gracias. Es de lo que estábamos hablando ya hace un rato, cuando dijimos que la predestinación implica la idea de propósito. Predestinar, destinar anticipadamente. ¿Me doy a entender?